Teño corazón senlleiro e orfo na noite fría. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Teño lobos, teño sombras, teño a sorte fuxidia. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Está mudo rei señor que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo novo día. Que está conmigo a esperanza, fiando fía que fía. Ela fía e eu confío no albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. La la la la la la.